esencia de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Muchas cosas que contarles, un fin de semana apretado con muchos partidos interesantes. El choque estrella el próximo domingo en Tenerife a las 6 de la tarde, la nuestra, una hora menos allá en Canarias. Recuerden que hay que cambiar la hora, que mañana sábado por la noche a las 3 de la tarde hay que poner las 2, es decir, dormiremos una hora más, que siempre con estas cosas tenemos lío, que siempre nos peleamos, que sí, que si no, que sí, una hora más, una hora menos, se duerme una hora más, se retrasa la hora, es decir, que se hace antes de noche y cuando uno se levante, pues ya no es día, más o menos, ¿no? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, aquí en Radio Expreso de Elche, un día más, en este viernes 29 de octubre de 2010, vamos a despedir ya el último fin de semana del mes de octubre, porque el lunes estrenamos, no es 1 de noviembre, el lunes es fiesta. Nosotros tendremos nuestro programa habitual para contarles todo lo que haya sucedido en el Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo. De las 5:30, hora de la hora canaria, 5:30 hora nuestra, hora peninsular. Desde las 5:30 estaremos aquí en sintonía con el también después de este si Dios quiere, para contarles todo lo que sucederá en ese apasionante Tenerife. El Tenerife es 22º colista, con solo 3 puntos, no ha ganado un solo partido y ha cambiado ya de entrenador. Lleva 3 empates, 6 derrotas, ha marcado 8 goles, precisamente uno más que el Elche, pero le han metido 18, 10 más que aquí el Gitano, que es décimo con 11 puntos más que el Tenerife. El Elche tiene 14 puntos, está a 1 de la promoción, a 1 del Valladolid, que es el que marca la zona de promoción de ascenso, y a 6 el ascenso que marca el segundo, el Celta de Vigo. Por lo tanto, el objetivo es ir a Tierras Canarias para ganar, no ser el típico salvavidas de los equipos en crisis, y esperemos que así sea y que se consiga una victoria, aunque no será sencillo porque el Tenerife afronta el partido de nuevo en la final, una finalísima. Bueno, el Tenerife tiene a todos a disposición, incluido Nino, al que aquí escuchábamos ayer que nos dijo con el que iba a jugar. El Elche recupera a Generelo, de los 5 que no tenía. Generelo al final sí puede ser en la partida y hoy lo reconocía Borja, que incluso lo puede meter no solo en la convocatoria, sino a lo mejor hasta incluso en el 11 titular. Un 11 titular que va a tener bastantes variantes. La presencia de Ripa en la izquierda, en la derecha de Carpio, en el centro del campo Generelo o David Sánchez, arriba incluso podría entrar Ángel. Veremos si juega con el 4-4-2 o el 4-2-1. Esta mañana ha sido operado con éxito Edu Albacar, ha sido intervenido su tobillo izquierdo por los doctores Rajoy y de Prado en la clínica de Carlos de Murcia. En un ratito escucharemos la entrevista que está realizando en este momento nuestro compañero Luis Gran al doctor Ripoll para contarnos cómo ha ido la operación. Insisto, un éxito. Se le ha realizado una extracción de cuerpos libres articulares, una limpieza articular y un tratamiento biológico para regenerar esa articulación. Y el plazo estimado de recuperación, pues es curioso, ha ido bailando. Ayer el Elche decía entre 45 y 60 días, un mes y medio, 2 meses. Desde la propia departamento de prensa, el doctor Ripoll, anoche nos comunicaban entre 2 y 3 meses. Y después de la operación, el plazo estimado está entre 3 y 5 semanas, es decir, un mes. Se adelantó un mes ahí. Siempre antes de la operación se curan en salud, ya veíamos ayer los médicos, para no pillar que los dos se siempre ponen de más. Y viendo lo visto, como ya la operación y que no era tan grave, pues entre 3 y 5 semanas, o sea, que es casi una tortura funcional. Con lo que los bateas podría estar en el plazo. Por cierto, le preguntamos al final de la rueda de prensa, para luego ya no meternos con este tema, a hablar sobre su renovación. Decía el lunes con Carlos Ramírez que la tenía encima de la mesa y que iba a renovar cuando quisiera. Y a Bordalás, yo le preguntábamos por este tema y como siempre respondería así. El tema que hablamos del partido de Tenerife, estamos al corriente, el club y yo, y no hay ningún problema. Y cuando hemos hecho eso en la sociedad, ya se nos comunicará, pero al principio es algo que no me preocupa, no. En este momento no es un tema de interés, yo personalmente, y bueno, tenemos confianza mutua, tanto la realidad, en mí como yo en la realidad. y ahora mismo estamos fijados en la ¿Qué es lo que tiene que ser? Mañana, último entrenamiento, luego lista de 18 convocados, tiene ahora a 20, menos los 4 descartados, Vasco Fernández, Samuel, Mantecón, Juan Bacal, tiene que descartar a 2 futbolistas. Mañana, después de la convocatoria, los 18 viajarán a los del Minerio, para llegar al aeropuerto delante, por un vuelo a las 13:35 para Madrid y luego el enlace que le llevará a Tierras Canarias y llegarán a las 7:30 a Santa Cruz de Tenerife y la vuelta pues el lunes llegarán al centro de la luna del México. Por cierto, el Elche comunica medidas, nuevas medidas que se han tomado tras la reunión mantenida con la agrupación de Peñas, haciéndose sensible al sentir popular y la preocupación que tanto la agrupación de Peñas como el club mantienen ante la falta de asistencia al estadio de aficionados. Bueno, se han acordado estas medidas. Primero, creación de un abono especial para jóvenes de entre 14 y 18 años a un precio de 30 euros cada uno, cada abono, con todas las ventajas y condiciones que el abono tradicional. Este abono tiene la peculiaridad de que se podrá adquirir únicamente a través de las distintas peñas existentes en el Elche. A partir de ya, de hoy, de este momento, el precio oficial de la taquilla para las localidades de Fondo y Curvas se establece en 10 euros para todos los aficionados que deseen asistir al Martín de Valle. Es decir, que ahora para los que no son abonados, para el aficionado en general, para el público en general, es más fácil, es más barato ir al estadio. Ahora ya no vale 20 euros, ahora vale 10 euros. Para el próximo partido entre Elche y Las Palmas, el próximo viernes a las 9 de la noche, el club va a facilitar un precio especial a través del abonado únicamente. La posibilidad de adquirir dos entradas a estos partidos. 15 euros las dos entradas de Fondo y Curva. 20 euros las dos entradas de preferencia y 25 euros las dos entradas de Curva. Para poder adquirir estas localidades será obligatoria la presentación del carnet de abonado en vigor y se deberán retirar las dos entradas. Como digo, medidas que ha tomado el club en combinación con la agrupación de peñas del Elche Club de Fútbol. Par y decidir. Pescadores y Parks son el productor de muchos y chiquetes, viven por sus días y a nuestro ritmo. Si eres alumno de tercer a sexto de primaria, puedes decidir a mi presupuesto participativo infantil. Tienes días 23 o 30 de octubre al despertador, el 6 de noviembre al Bailongo, a partir del 2 de mayo, e informa. Área de Participación Ciudadana, Ayuntamiento. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga Champions, el Elche, X Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comida rápida. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 Royal Sport Café. Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Siempre por Wellbeing Life al revés. Hice una página web para conocer qué tipo de turismo programa. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFOR. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el PDF al revés. Infórmate en CMFOR, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Cruz y en la calle Camino de los Mozos 1, Elche. Su 15º aniversario y coincidiendo con el éxito de Miramar, mantiene por unos días los precios de feria. En la exposición completamente renovada encontrarás lo último de las ferias nacionales e internacionales. Las tendencias del mañana que las puedes encontrar hoy. Hogar Mobiliario, especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidos reformas, diseño, calidad y precio. Eso es Hogar Mobiliario. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, y luego mi auto ya ha llegado, y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar con su gusto, a los que adoran su colectividad, el nuevo Audi A1 me manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te espero. Estamos en San Ramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres una boda bonita? Restaurante Varadero es la opción más indicada. ¿Tienes tu boda para con Restaurante Varadero, eliges y gestionas muy directamente tu menú. ¿Y ahora? ¿En qué les vas a encontrar? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en la Avenida Santiago Bernabéu, sin metro, Santa Pola. Con Restaurante Varadero, sí puedes. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Visita la tienda web de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 237 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche, Punta, Quique, Paco Gómez. Bueno, como tenemos muchos protagonistas, vamos con el primero, con José Bordalás, el técnico del Elche. Empezábamos preguntándole, antes de que el partido de Tenerife, que no se tiene para nada de futbolista, hace muy bien, o afronta ese partido en una final, o saldrán traspilados seguro. Históricamente, el Elche siempre ha sido un auténtico salvavidas para todos los equipos en crisis. Por el capítulo de bajas, así está el capítulo de bajas, así está la enfermería. Bueno, pues en segunda tenemos la de Vasco Fernández, Concepción, la de Montejón, no lesionados, sino un periodo de adaptación, y Eduardo Vaca, que los dos eventos. A Vaca, buena recuperación. Está bueno, está todavía con problema de hombro, y que esta semana pues no podía empezar con la humanidad. Va por Albacar, que se corta los plazos de recuperación. Pues eso me han comentado. Yo siempre soy optimista, pero bueno, cuando hay una intervención, lógicamente tampoco puedo marcar plazos muy cortos. Ojalá lo tengamos pronto. Pero bueno, se hablaba de casi medio meses, ahora no sé. Que es una baja importante, pero que no tiene que dar en el de las bajas. Y sobre Generero, le ha pasado de la enfermería a este título de aptos. Generero está bastante bien, la verdad es que somos optimistas, está bien, se hizo una prueba de control en la enfermería, absolutamente nada, y bueno, había entrenado sobre las aptos, haciendo bastante suaves, pero bueno, luego ha hecho un trabajo. Ya mucho más cansado, probar una gente por la falta de salud de mañana. No se ha quedado el futbolista, ¿verdad? Mucho menos. Todo lo contrario. Porque, bueno, a veces cuando ocurre ese tipo de cosas hay que tener una visión contraria. Y cómo íbamos a afrontar nosotros el partido, ¿no? Contra el rival, pues tuvimos esa situación y bueno, ellos se juegan todo, muchísimo. Y la verdad que a veces el calendario no sabes cuándo es mejor estar tanto un equipo u otro. Está claro que ellos no están en un buen momento, pero se juegan muchísimo porque son conscientes de eso. Estamos en la tabla de clasificación, que a veces tiene 3 puntos, y que la jornada va a pasar todo, y que luego el déficit es muy grande. Ellos van a afrontar el partido con un nivel de atención y con un nivel altísimo. Nosotros lo sabemos y no confiamos nada, absolutamente con nada. En el momento yo creo que el juego de Valdés va a ser un tipo de todo lo que va a hacer. Y se preguntaba también por si suponía que no iba a jugar el partido. No, yo creo que sí. A mí no es un jugador que no ha estado lesionado nunca. De hecho, bueno, pues ya hemos podido comprobar en la página web que realmente no han tenido con normalidad y no van a tener ninguna baja. No conocemos, es un jugador que va a jugar en su partido, que se trata muy mal. Creo que va a estar porque él siempre es un jugador honrado, lo ha tenido, es un jugador que siempre está ahí para ayudar a su equipo y medio y van a ser dos rastras. Y no tiene ninguna baja que yo sepa. Y no hay que olvidar que el ejercicio es una de las mejores pastillas del campeonato. Porque en las televisiones se tienen tanto de los que se han repetido los entrenadores. Estamos en una buena línea, pues sabemos que tenemos que afrontar ese partido con el nivel de concentración. Si no, si es similar al rival, igual, podemos sumar, porque todos sabemos que todo el mundo en Tenerife se toma este partido como una final. Nosotros que soy periodista y somos un cariño corriente. De la importancia que realmente tiene ese partido, ¿no? Pero nosotros somos optimistas, estamos en nuestro momento, vamos a ir a intentar traernos una victoria porque la capital nos daría mucha tranquilidad para afrontar los compromisos, sobre todo instalarnos en la zona media alta y cerca del puesto de la zona. Pues vamos a ver si es verdad que el equipo afronta como lo va a afrontar el Tenerife, que para ellos es casi casi una final. Sin ganar, se verán abocados a la segunda división B cuando los meses estaban en la primera división. No sería el primer título más histórico de los tres. Sobre cambios obligados en el 11 lo tenía claro, los dos laterales seguro, Pai Garki lo entrarán por los lesionados en el Cádiz, el señor Vasco Fernández, y hablaba de posibilidades de David Sánchez, de Jorge Pereiro, incluso de la posibilidad de Ángel, y también de que Guacaso jugase más en la izquierda, de todo esto hablaba el técnico, y sobre Guacaso. Hablábamos sobre las declaraciones de Ganés, que decía esta semana que no está disfrutando ahora, que le tocaron el bolsillo y el club le sancionó, que no está siendo el mismo, que no mete la misma pierna. Y matizaba Bordalás exactamente como hacemos nosotros. El club no le castigó por meter la pierna, sino por consultar al tercer. Sí, la verdad es que a ver si lo escuchamos que es el tercer. No creo. Yo he hablado con él, hablo muchísimo con él. Caso me parece muy buen chaval y él sabe que no es así, que todo el tema económico todo el mundo nos enfrenta lógicamente, pero no, él sabe que no fue el motivo de ese debate de los cuatro, no se sancionó por consultar realmente el tema de los cuatro de este equipo, no por otra cosa. Todo lo que queremos es que cuando sea el mismo caso que hemos visto tantas veces y que nos ayuda tanto al equipo, a la ciudad y a todos. Pues queda claro por nada. Por cierto, Ángel tiene posibilidades de jugar, está contento con él, en la delantera. Bueno, Ángel, estoy muy contento, estamos muy contentos porque bueno, ha sabido un chico trabajar y esperar, ha tenido muy pocas opciones y el pasado sábado, la verdad es que el trato que tuvo estuvo bastante bien. Y bueno, ahora nos vamos a enfrentar a su equipo y es lógicamente pues puede tener una motivación extra, que es normal. Se ha formado, pero tiene mucho cariño, tiene la familia, tiene todos los seres queridos ahí, lógicamente el viaja del centro. Bueno, y ya prácticamente la última, conoce bien al Tenerife y también a Mandía, al que sustituyó cuando lo cesaron. Mandía era entrenador del Hércules, sustituyó a Mandía y entró Bordalás, que sabe cómo es como entrenador. Bueno, el Tenerife, yo conozco al técnico, ellos lógicamente nos conocen más que nosotros y ellos van a intentar hacer un gol pronto, ponerse por delante. Eso les daría confianza, les daría tranquilidad. Eso sí, porque estar arropadito e intentar jugar a la contra, pues les daría libertad y ventaja. Y ellos van a intentar, no tengo ninguna duda, ponerse por delante del marcador. Eso es lo que yo creo que está en la mente de Tenerife, ¿no? Yo, parece que por haber nosotros al final del circular. Yo soy lo que siempre digo a los jugadores, que cuanto mejor atentar en el campo de fútbol, muchísimo mejor. Y si eso es así, a mí personalmente me motiva mucho más. Bueno, es lógico, ellos van a alentar a su equipo, van a animarles a utilizar dificultades, y eso es lícito y normal. Pero nosotros estamos preparados para afrontar este importante partido. ¿Sabías que la mayoría de los socios polares son fumeros? El Honda Accord tiene el título al chip de distraes, las luces LEDs del espacio exterior, el Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante, una ventana despierta más que una taza de café, el Accord te mantiene en el primer carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2000 incluido, consulta las condiciones de carga de concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor Josefa Lorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia, el Conde, kilómetro 27-100. En el restaurante Carabí de Lorena de Caen, en Milano, se va a celebrar del 3 al 10 de noviembre la semana gastronómica para disfrutar cada día de un arroz diferente. Degusta con la garantía y calidad del restaurante Carabí los mejores arroces del 3 al 10 de noviembre. En Torrellano, restaurante Carabí. Reserva 96-568-5551. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión, te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elche 3, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Festival de Nival de Elche. Pase calle, zapa, cuenta, cuentos, música y teatro. Hasta el 1 de noviembre. Mercado Medieval del Paseo de la Estación. Festival Medieval del 20 aniversario. Mejoradito. Toda la programación en festivalmedieval.com. Actualmente. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. El comercio al carrer. Elche durante el Festival Medieval se convierte en una gran ciudad comercial en la calle. Muchas tiendas donde elegir y amplían sus escaparates a la calle. Diferentes zonas comerciales en todo el municipio. Centro comercial abierto en el centro de Elche. Elche, ciudad de compras. Ayuntamiento de Elche. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Deportes, Elche, Punta. Dique, Paco. Como les comentaba al principio del programa, hemos hablado con el doctor Ripoll, que junto al de Prado han operado con éxito esta mañana a Edu Albacar. Los compañeros de la Vicerán hace unos instantes en el de grabar esa entrevista. Empezaba reconociendo el doctor Ripoll que la lesión de Albacar y la siguiente operación que se ha hecho esta mañana ha sido todo un éxito. Muy bien, ha ido fenomenal. Hemos entrado el doctor Such, el doctor de Prado y yo, y hemos realizado una cirugía de tobillo. Y hemos salido estupendamente impresionados en el sentido de que los plazos de recuperación pueden acortarse notablemente. Explícanos para los que no entendamos demasiado medicina, ¿en qué ha consistido esa operación? Bueno, ha sido el tratamiento de una lesión del cartílago articular. El cartílago es una estructura que recubre el interior de las articulaciones y es la que le proporciona la facilidad para deslizarse, como el caucho de la rueda, ¿verdad? El caucho no puede volar, no puede circular con las articulaciones. Un poco le pasa eso a las articulaciones cuando pierden el cartílago. Eduardo había perdido parte del cartílago articular, se lo hemos extraído y le hemos hecho un tratamiento biológico de última generación para intentar regenerarle el resto de su cartílago. Comentabas, Pedro, que la recuperación puede ser, los plazos pueden ser más cortos. ¿Cómo puede funcionar la recuperación? Bueno, es tradicional que los médicos dimos siempre unas matas de colchón para no pillarnos los dedos. Yo me gustaría que el jugador puede estar perfectamente alrededor de 20 semanas arriba. Bueno, que se había previsto, que eran básicamente yo pensaba en tres meses, pero el tratamiento biológico, el cartílago reducido bien, de la gimnasticación de la médula ósea para ver que salgan las células madre, y se le cubre con una especie de inhibidor de la membrana, que es una membrana que facilita la construcción de las células y de la médula ósea en células capilares. Que es un tratamiento que tenemos una experiencia ya de 6-7 años en él, pero que es la última generación del tratamiento. Precisamente hablando de experiencia, Pedro, muchísima con el mundo del fútbol, ¿no? Pues sí, yo ya, mi padre era médico de Murcia hace 40 y tantos años, y Mariano de Prado y yo estamos en el Real Murcia pues desde hace pues, como 29-30 años. Vamos también a Almería, somos promotores de la Almería de referencia, son pueblos en Almería como jefe de los servicios médicos, y somos promotólogos de referencia en el Pules y también trabajamos en muchos sitios del norte de España, el Estado de Bilbao, Real Sociedad y el Real Madrid, y el otro club ¿Y a jugadores así los más mediáticos que hayan pasado por el mundo? Bueno, los jugadores de fútbol todos son importantes para nosotros, ¿eh? Pero que salgan más en los periódicos, pues, por ejemplo, Raúl, Xavi Alonso, de las instituciones, el Celdea, Arturo de la Gran Sociedad, muchos jugadores de fútbol, no recuerdo de todos los Maciari, eso es de ahí en el Elche, que esperamos una segunda vez para la competición de 4 o 5 años, Bellerano, de la Almería, muchos. Por cierto, Xavi es casi enfermizo el cuidado que tiene con su rodilla. La verdad es que la cuida como con su fuera española. En el gimnasio que yo tengo en casa, tengo una maceta puesta, colgada allí, embarcada, como me regaló él, que es una persona que me guardo de todo, un trabajo que me ha traído en relación, uno de identidad, el afecto y el profesional extraordinario, que a mí como yo digo, porque le conozco. Es un nuevo español profesional estado interior puede dar muchísimo a los estudiantes. Muy bien, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias, Pedro Luis Ripoll, por toda esta información, y esperamos que sí, que todo salga bien, por el bien de todos los jugadores, de los distintos médicos y de los médicos. Encantado, y para mí es un honor trabajar para un club tan importante como es el Elche. El doctor Pedro Ripoll, entrevistado con nuestro compañero Eloy Liceran hace unos minutos, que bueno, tenía por otro nombre, el propio Asiari, que desde luego es un pedazo profesional, como se diría en el argot más popular. Bueno, pues sin duda, buena noticia de que la recuperación de Eduardo Alpacar se haya ralentizado, todo lo contrario, es mucho más rápida su recuperación de lo que se esperaba en un mes podría estar sobre el terreno de tiempo. Por cierto, para este fin de semana destacamos en tercera división el Torrellano con el tándem John Park en el 10-2. Se enfrenta al Villarreal C en tercera división en el 10 y Borra el domingo a las 11:30 de la mañana. El segundo torrente de Chayitano juega en casa, recibe mañana a las 5 también en el 10 y Borra a la Universidad de Alicante. En división de los juvenil, Alicante, Elche, Juvenil A, mañana a las 5 en la categoría Franqueza y Villarreal Torrellano el domingo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Villarreal. En Liga Nacional Juvenil, Elche Juvenil B, Gracias Valencia, E1 Valencia, el domingo a las 11:30 en el campo número 6 de la Ciudad Deportiva, y Olímpico de Sativa Kelme, el domingo a las 11 en el campo La Murta. En balonmano femenino, en División de Honor, UCAM de Murcia, Elche Mustang, el sábado, es decir, mañana a las 6:30 en el pabellón San Basilio. No hay fútbol sala femenino en División de Honor, jornada de descanso por compromiso de la selección española, el que se la descansa. Mientras que vuelve a la competición, se estrena en División de Norbe el Club Deportivo Mineral de Elche, en baloncesto en silla de ruedas, jugará mañana sábado el primer partido de liga en Vitoria frente al Caja Vital Zúcer. Pues suerte para todos ellos, recuerden, nos escuchamos, si Dios quiere, en directo el domingo desde las 5:30 para contarles ese Tenerife Elche. Como siempre, gracias a todos y muy buenas tardes. Feliz fin de semana.